Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. La, tengo que entrar al chat. La. Yay, gente, hola. Bueno, no sabía que ya habíamos entrado, pero ya me escuché. Así que ya supe que ya entramos. Eso confirma. No me avisan. Bueno, bienvenidos a otro jueves de 9-Bit. Hoy tenemos un 9-Bit como clasicón. Sí, clásico, como así como lo conocieron, probablemente así. Pero con menos mujeres. No, quién sabe, porque qué tal que entraron cuando ya nomás estábamos tú y yo. Bueno, tienes razón. Y bueno, pues esto es 9-Bit. Y bueno, hoy solo estamos Cosmo. Hoy nos acompaña Sorcerer porque bueno, él es el señor de la música el día de hoy, pero también va a estar hablando porque pues nada más estamos Cosmo, Sorcerer y yo. Sorcerer, amo sí. Y señor de los controles. Así es. Pues ahí, bienvenidos a ver qué tal se pone el relajo. Que no me invitaban a su fiesta. No, no queríamos invitar a Sorcerer. Mira, ya llegó Mar. Bien. A ver. Que le cae a la fiesta. Vamos a ponernos salvajes. Ah, no, ¿verdad? Eso es en otro lado. Perdón. Sí, me confundí. ¿Qué pasó? Ya entró. Llegó Omar. Bueno, primero, pues bueno, Omar, saluda a la gente. Total. Hola, ¿cómo están todos? No, sí me escucho, ¿no? Ya no sé. Sí. Ok, ¿cómo están todos? Pues sean bienvenidos a otro programa. No tengo idea de qué van a hablar ahora sí. Vengo llegando, vengo corriendo. Pues a ver qué sale. Todos llegamos corriendo. Uy, como si esto fuera muy planeado. Ya sé. Sí, el programa hecho. Más planeado de la historia. Lo que no saben es que tenemos un guión. En realidad todo lo que sucede está planeado y está escrito. Entonces todo lo que hacemos es leer con emoción un guión. Haz de cuenta que todos estamos así como viendo un documento con todo lo que tenemos. Es un stand-up hecho podcast. No, es que por eso no hubo podcast la semana pasada, estábamos ensayando. Sí. Es más, el cronograma hasta tiene los tiempos en que se ríe Cristi. Sí. Así es, de hecho hoy va a haber 34 risas. Tiene un metrónomo y ahí va contando, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Risa. ¿Cuánto tiempo? Risa. ¿Cuántos has lleva esa risa? No me acuerdo. Entonces, así está de planeado el programa. A ver si el señor sorpresa llega al ratito. Y bueno, pues Crush ya no va a ser parte de 9-Bit porque es amargado. Y por eso se cambió con Sorcerer. A mí no me engañan, es la Biblia. Ok. Bueno, vamos saludando al chat. Bueno, primero vamos a saludar a toda la gente que nos escucha en podcast. Hola, hola gente que nos escucha en el podcast. Hola. Y bueno, a la gente que nos está escuchando en vivo, ya sea por MixLR o por la página de Reset. Y a los que están en el chat, que son un montón. Está Alex Wayne, Vicky, Gabigón. ¿Está Gabigón? ¿Regresó? Sí, regresó Gabigón. Wow. Ahorita llega Recon y dice va. Sí. Sí. Mictlantecuhtli. Está Omar, wow. Y Sorcerer también. Yo no puedo entrar. Bavaria. Bueno, hoy tenemos al parecer casa súper llena. Nunca habíamos tenido un chat tan lleno. De hecho, sí, una vez tuvimos un chat todavía más lleno. Creo que eran 3 personas y yo era una de ellas. Ah, sí, sí, sí hemos tenido gente. cuando aquella época dorada. Sí. ¿En este planeado? No, ya era random, ya era Seinfeld. Ah, que por cierto. ¿Cómo comí? Fue botaneando, cañen. Cosmo está comiendo. Díganle que nos invite comida. Ay, güey. ¿Es este... ¿Cacahuates del mercado? No, esos me los acabé ayer. No, es que ayer fue tu pee-off, entonces sí, fueron chicharitos para 9 y cacahuates para mí. No, y compré también como los chicharitos secos, pero son granos de elote. Yo quiero hacer un especial High School Musical solo para escuchar a Cosmo cantar otra vez. Los que no lo hayan visto, busquen Cosmo CO300 High School Musical en YouTube y así sale. Oye, Cosmo. No sé si qué horror. Pena cantando eso o que en el DF tengan a Mr. Bache. Ay, güey, no sale, esperen. Ah, no, sí sale. Voy a compartir en el DF. No es el primero, pero sí sale. Búsquenlo así. Pregunta a Jera sin acento que cómo veo los leaks de Smash. Sinceramente esperaba fueran falsos, pero todo apunta a que son reales. Va a estar el perro de Doc Hunt como peleador. ¿A quién se le ocurre? ¡No manches! No, no manches, ahí sí. Por fin le van a poder dar en su madre. Sí. Pero quitaron a los Ice Climbers por poner esa estupidez. ¿Después de todos estos años? No los quitaron. Yo estoy seguro que al rato Nintendo te los va a vender por $5. Pues mira, al menos Nintendo es buena onda y los da en buen precio. Así es. Porque, por ejemplo, el DLC de Mario Kart es prácticamente medio juego y está en $15, ¿no? Entonces, bueno, no está... No, 12, es menos. Qué pastel. Pero aún así, de lo que siempre se quejaron, ya la siento. No le intenten poner peros, está vendiendo DLC al final. Le está vendiendo más complemento de un juego que a lo mejor si se hubiera tardado un poco más, estuvieran ahí. No, está bien, porque, por ejemplo... Sí está haciendo DLC. El DLC de Mario Kart sí es DLC. Porque es como, ay, y si le metemos a Link. El de Mario Kart sí creo, pero el de Smash no. Sí, el de Smash no, porque ya está planeado. Los juegos de peleas actualmente ya para eso están hechos. Para vender incompleto están, pum, y te vendo todo. Y Microsoft se saltó el te lo vendo, no, te ofrezco un personaje y te vendo todo lo demás. Sí, exacto. Ya ni me preocupo. Es que lo que va a hacer ahora que salga ahora que salga el nuevo King of Fighters, si algún día sale, Paco va a pagar la universidad de uno de los programadores, porque va a comprar de personaje cada rato. ¡Wey! Llegó M. Medina. ¡Hola, M. Medina! Sí, me rechaza, pero aún así lo trato bien. Sí, aquí amenazan con acortarse el programa porque Cristi quiere pastel. Otra vez. ¿Hay pastel en tu casa, Cristi? ¡No! ¡Yay! No. O sea que no nos vas a abandonar a medio programa y decir, ya, voy por pastel, no. Mueran. No. Como las mil formas de contestar de costo cuando la pregunta está ocupada. Literalmente, acabo de analizar de lo de los cacahuates del mercado. Así me dijo, acabo de regresar al mercado por cacahuates. Sí, guau. Oye, necesito cacahuates para sobrevivir. Mejor pistache. ¡Tan, tan, pan! El guácala. Ahí van con pistache. Lanza de pistache. No, en serio, no sé por qué a la gente le gustan tanto habiendo cosas como nueces de la India. ¡A mí me gusta! Ah, pero las nueces de la India son muy... Yo estoy en contra de las nueces de la India por cómo se tienen que recolectar. Ah, sí, es un pedo. Y crecen bien raro. A la que, pues, básicamente, como las nueces de la India, los cacao, en todas estas cosas, son el diamante de sangre casi, casi. No, el cacao es el que está bien loco. También ese. Pero el cacao es chocolate en cuando te lo venden a una nuez de la India. Ah, bueno, sí. Vayan a la tienda de Cima, los hermanos Búho, y nada más chequen los precios. No, pero que te vendan chocolate, no cosas sabor chocolate. Por eso mencioné esa tienda, no mencioné váyanse al Oxxo y compren un Snickers que es azúcar sabor chocolate. O el gansito, que es cera. Ah, sí. No, en serio. Digo, sí, la cera es enteramente comestible. No, es leche, ajá, pero es cera. Sí, por eso es esto. Son tan rígidos. Uh-huh, uh-huh. Pero vas, Cristi, mándanos a corte musical. Sí, es cierto. Tenemos que ir a corte musical, porque aparte no, hoy no hay noticias. ¡Uy! El noticia de hoy es que no hay noticias. ¿Por qué no ha llegado? Fuck the law. Bueno, vamos a nuestro primer corte musical y ahorita regresamos con más de nosotros. Sí. O sea, nosotros. Eso. ¿Papas o deseo ordenar? No, ya quiero ordenar. A ver, apúntale, hija. Ok. Mira, voy a querer un cuarto de barbacoa, pero no pura maciza, con le pones gordito. Sí. Y también su consomé. Ok. Una torta de tamal de dulce y una torta de verde también. Ok. ¿Hay champurrado? Nada más hay atole de fresa. Champurrado se acabó. Ya. Bueno, pues de fresa. Ok. Y también quiero una orden de cabrito nonato, ya sabes, del más tiernito. Tiernito. Con sus tortillas recién hechicitas y su salsa verde. También, ¿sabes qué? Tráete más botana de esta, ¿no? ¿Más botana de esta? Sí, por favor. Ok, ahorita le traigo. Oye, ¿y hay mole? ¿Verde o poblano? No, pues del bueno, hija, poblano, tradicional. Ok, ¿pierna o pechuga? No, pues ponle medio pollito. ¿Medio pollito? ¿Tanto? ¿Y un... hay michote de conejo? Ay, sí, sí hay, creo que sí. Bueno, después de... eso me lo aguantes tantito para que no se enfríe. Y después me traes una pancita, ¿no? Pero con cuajo y libro, no le vayas a echar pata. Sin pata, ok, ¿qué más? Y ya después ahí te pido el postre. ¿Hay pay de elote? Es el postre del día. Ok, ¿tú, compadre, no vas a pedir nada? No, yo nada más te veo. Ya después me convidas si quieres. Pues ahorita nada más eso, señorita. Y ya sabe, tráigame cebollitas y unos limoncitos. Ok, gracias, bye. Sí, salimos al aire, así que pronto en notitas musicales también. Vale. Viva Televisa. Como cada viernes la casa está presente, arriba, abajo, por todos lados, armando una taquiza, como mi compadre, que no tiene tiempo para agilizarse. Siempre que ando de humor, ya sea me tomo una cerveza, o me como un mole para atascarme, un poco de sabor, grasoso, el taco, no hay que olvidar, todos los carbohidratos, con un poco de chistorra, ya todos bien marranos, sacamos chicharrones y toda la botana, hasta ver que hay de postre, y ya no haya nada hasta que deje de mover mi pesado cachete, andamos marranos. Andamos marranos, andamos marranos, andamos marranos. Somos los más gordos, aunque no comprendes, unos mexicanos que controlan el cachete. Mira cómo subo más, esta pinche panza parece un gran costal. La grasa sigue uniendo más mis venas, venimos marranos, mirando a todos lados. Debe que querramos, nos haremos un taco, porque el hambre siempre pretende apañarnos. Como algunos sopes nadan en la grasa, zumba el cachete, más colesterol. Mira cómo sube más, duro para arriba, que no vaya a bajar. Andamos marranos, andamos marranos, andamos marranos, andamos marranos. Andamos marranos sobre una báscula y el ritmo de mi marcapasos, el jefe está controlando todas mis comidas con el yogurt en mano, ya no puedo estar pesado. Tráguenle todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, come lo que quieras. Lléguenle todos a los chilaquiles, échale crema o lo que tú quieras. Tráguenle todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, come calorías. Tráguenle todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, come porquerías. Andamos marranos con pozole de chivo, a ver quién se atreve a tragarse el pinche caldo. Una taquiza organizada, no es solo un taco, es pa' toda la noche. ¡Almuérzate al pato! Si a ti te parece, come con volumen, agárrate una cheve, a ver a quién se le sube. El primer bocado es picante pa' alegrar la fiesta, seguro es pa' aquel que lo merezca. Pa' que a mí me sirvan, no va a ser sencillo, yo no quiero un taco, quiero un becerrillo. Si no le comes, ni pa' que te metes, hasta a un lado, ya dame el volcajete. ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! ¡Andamos marranos! Sí, eventualmente tocamos el tema. Pero no. Sí, de menos lo rozamos. Gente. Okay. Entonces he escuchado eso en. Esta en... no sí. No, lo peor es que entró con el. Con mi. Sí, por lo general tocamos el tema. Y tú, sí, por lo menos lo rozamos. Para que vean que si está planeado, que hay un script sobre lo que se tiene que decir. Siempre tengo que quedar en ridículo yo. Siempre. No, no, nada más tú. Pero por lo general yo, por ejemplo, ahorita tengo una papa en la boca, no la puedo masticar bien porque se va a escuchar el crunch en el podcast. Ah, Cristi, dale. Sí, con ganas. Entonces, tengo que aguantarme y hablar. Sí, porque este podcast es patrocinado con la papa en la boca. Cerancito, no por las papas. Sí, por Cerancito. ¿Por qué vas a hablar con la papa en la boca? ¿A poco? No siempre. Aparte, es que esta es una real, esta no es ficticia. Y también la otra. ¡Ah! ¡Pam, pam, pam! Cristi se pone la papa para hablar, Fred. Sí, es mi intención. Es horrible el tonito fresa. Ah, yo creí que era literal. He vivido engañada toda mi vida. ¿Qué? Ya llegaron Betotti y Lost in House. Hola. Mira, Betotti ya también es Nini. ¿Por qué es Nini? No, le queda. ¿Por qué es Nini? Le queda un día de servicio y entonces se convertirá en Nini. ¡Chócalas, Betotti! Justin Bieber. No, bueno, qué manchado. ¿Saben qué? No dijimos que estamos jugando. Cosmo, ¿qué has jugado esta semana? Ya lo puedo decir, jugué el demo de Alien Isolation. Uf. Está bien bueno. Cuenta. Jugué Steam World Dig, tanto en el Wii U como en el 3DS. Está muy bueno el juego. Y ya, ¿qué les puedo decir? Oh, ¿y tú, Omar? Yo estoy jugando Amazing Princess Sara, un juego que es todo lo contrario a lo que su nombre te llegas a imaginar. No Bridge. Es Amazing, no es princesa y no se llama Sara. No, sí, pero tú lo dices como que dices, ah, es como que juego como estos que ocupan la... como de niña pequeña, ¿no? Algo así suena. Pero es un juego... ¿como Barbie? Estilo... ajá, pero es un estilo retro hasta la dificultad. Está bastante padre, la verdad. Jugué The Bridge, que es este juego que cualquier maestro de dibujo técnico amaría. Ah, sí, The sí, Bridge, sí. Ah, sí. The Bridge está hermoso y todas las ilusiones ópticas están bien padres. Está bien así padre. Es. ¿Qué más jugué? Jugué por recomendación de Cosmo Eldritch y me volví loco en las montañas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, oye, si te quedas a las 3 de la mañana, susurran. Sí. O sea, está logradísimo el juego, me encantó. Y... al fin acabé Shovel Knight. Yo no lo he acabado, estoy en los últimos. Ay, pero tú, ¿por qué no quieres que leas? Y yo también lo tengo pendiente, me quedé en el caballero ese que está en el cielo. Ah, el Propeller Knight. Morí un buen de veces, pero lo acabé. Es que se ponen bien cerdos los últimos. No, pues yo... dejen hablar a Sorcerer. Ya estoy ahí clavado con el de Animal Crossing, el de Wild World. Ah, mira. Ya tengo mi casa de 2 pisos para mañana. Ah, ¿verdad? Es toda una adicción. Sí, yo, pues como Azucena tronó, para quien no sepa quién es Azucena, pues es mi lab. No. Y pues, tronó, murió. Estoy pensando hacerle un funeral vikingo. Entonces, pues, solo he estado jugando, pues, Animal Crossing. Y One Piece. Etrian Odyssey. Y One Piece. Y Mario Kart. Hoy jugué Mario Kart en clase. En mi clase de guión. Así que, eso es lo que he estado jugando. Ah, sí, es cierto. También jugué al fin Mario Kart 7. Ah, bueno. Ah, mira, dice Dustin House, gracias. Fue mi idea. Medio oye, tonto, pero ¿qué desmadres están haciendo ustedes dos ahí? Ah, bueno, sí, es que no he leído el comentario, ¿verdad? Dice Dustin House que la idea del versus de Mega Man X es épica, Bueno, es que en 2PO se me ocurrió la idea loca y absurda, pero aparentemente está gustando mucho, entonces ya estamos pensando en con qué juego vamos a seguir la idea. Es los dos estamos jugando Mega Man X al mismo tiempo y es a ver quién lo acaba primero. Lo más probable es que el que sigue sea algún Zelda de 64. Aún no sabemos si es Ocarina of Time o Majora's Mask, porque es un juego que sí tengo dos versiones. Entonces podemos jugar los dos a la vez y no hay bronca. Ah. Sí. Quiero pastel. Yo mañana voy a comer pastel, Cristi, ¿y tú no? No. A mí no me gusta. A mí tampoco, pero... O sea, no me gustan los merengues. O sea, estos pasteles que te venden está por azúcar. Ay, a mí tampoco. De hecho, no como casi nada. A mí lo que me gusta es el pan. Ah, pan. Sí. Iba a decir un nombre de pan, pero es bien albural y mejor no digo nada. Okay. El que sea mexicano sabe pastel, qué nombre es pastel, el pan, ¿no? Pastel. Pastel, pastel, pastel, pastel. Quiero pastel. Espagueti, Cristi. Oye, ¿cómo? No. Pero yo tengo la teoría de que tu P.O. está hecho para aumentar tu ego. Porque básicamente es tú, un dude que juega mal y tú ganándole en el 80% de los episodios. Excepto en High School Musical. No, es, ahí sí. No, es que ganar hubiera sido vergüenza. No. No creas, ¿eh? Pues ahí. Es que, neta, vean el de Mega Man, lo primero que dice. Yo no me acuerdo haberlo acabado. Yo ni me acuerdo qué era, ¿no? Y va ganando. Neta. No es cierto, no voy ganando. Yo digo que tu piop es eso. Un dude random y Cosmo no, ganando. Todavía falta y nada más porque un audio se medio chingó, entonces tengo que ver cómo rescatarlo. Todavía falta unos que grabamos de Dead or Alive, el cual es un juego que 9 juega y me hizo caca. Y también, ¿no? Ahí, por ejemplo, es más, el primer 2PO versus que hicimos, así el primerito, fue Soul Calibur y me ganó 9. Ah, pero pues de juegos de pelea nunca le haces. Pero Soul Calibur 2 sí me defiendo con Link y aún así me ganó. Ay, con Link. Digo, también fue porque estábamos tonteando al final, ¿no? Así como, mira, voy a hacer tal y ahí me mató. O no, sí me gana, no se crean. Pero bueno, no sé si Cristi. Bueno, ¿qué está leyendo? Yo estoy acá teniendo peleas maritales. No, bueno, no, ya no son maritales. ¡Ah! Sí, así es. ¡Ey, qué es eso! ¿Qué pasó? Ok. Ah, mira, ya llegó el perro. Voy a hacer aquí un espacio rápido, porque Cristi dice que no hay noticias. Tengo que, y disculpenme aquí frente a todos, no pude yo subir las noticias porque mi internet está de la patada y no me dejaba ni subir un archivo Word que no pesa ni 10 megas. Y Cristian se le ocurrió subir, pero son noticias peores que las que yo había elegido, obviamente las que yo elegí. Pero aparte, no se puede porque la página está caída. Sí, de hecho, pero... Nada más hay una noticia que yo sí quiero comentar, pero en el momento en el que vengan las noticias, mientras sigamos hablando pero de no nada. Va a haber noticias, así que si quieres verla soltando la comentamos. La noticia es que no va a haber noticias. Sí. Es que se hizo un Kickstarter ahorita para un documental de juegos y otro independiente en el que se basa en la música. Estoy totalmente de acuerdo con la música de videojuegos, lo he dicho antes. Por ejemplo, sí acepto cosas como lo que pasó con el de Zelda, pero ocurren otros en el que bandas completas, orquestas, tocan, ahí sí, pero no como los Big Concert y otros, porque es lo mismo que la gente que paga para ver un dude en su computadora, llámese Squinkles, llámese sus licuadoras mágicas, todas estas cosas. Es exactamente lo mismo. Pero Beacon, ojo, porque muchos dicen, es que yo los odio, no los odio. Yo me llevo incluso con Mariano, con Puni. Pero les voy a decir cómo salió B-Concert. Vamos a hacer un concierto, metemos a uno así, hype, a un highliner. e invitemos a mis amigos que tocan música de esta. No pegó, pues metieron más. Así ocurre todo. Y con esta para empezar, yo le pedí la nota de estos cuates que piden dinero, se me hizo como el que se sube al transporte público, y pues típico, ¿no? De, pues, señores pasajeros, no les vengo a robar, soy ratero, pero ya no, bla, bla, bla. Es básicamente eso. Y aparte, se quejaron la semana pasada de Phil Fish a morir. O sea, Phil Fish salió gracias a Indie Game The Movie, que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a tener otro Phil Fish, pero que es músico. Neta, no creen monstruos si al rato no los van a aguantar. Y gente, Nemvix tiene una nueva sección y se llama la sección del odio. Del odio. Oye, si hay problemas que tienen por Omar, de tal persona en la que nada más se pone a hablar puras tonterías de conspiración, ¿por qué no podemos tener esa sección? ¿No te gustaría tener unos 5 minutos así en los que despotriques contra algo? Estaría bien, la verdad. Suéltalo. No, pues ya nada más era ese mi comentario. Neta, no se anden de doble moralistas ni nada. Si crean monstruos, aguántenlos, porque ustedes les dieron dinero. Ya le entendí. Wow, primera vez tuvimos un tema serio. Siempre tenemos un... ¿Qué? Siempre tenemos un tema serio. Sí. Siempre. Seriamente random. No, siempre, es dedicación. No, siempre tenemos así un debate interesante. El problema es que se nos olvida, terminamos hablando de cualquier tontería, ¿no? Pero de hecho sí, bueno, muchas veces sí hemos tenido así como algo padre de qué hablar y terminamos hablando de, no sé, del color de mis calcetines. Ay, el día que sí les preparamos así de, a ver, vamos a hablar de Depone, de Dalek, la gente estaba de, ¿a qué hora empiezan a decir cosas random? Y se fue de, sí. No, neta, literal, ese día fue la única vez que vimos gente saliéndose del programa. Así literal, había otras en el, o sea, no manchen, no estén quejando luego. Los hijos dicen que no es ese exceso independiente, se comenta en el podcast hostil. El podcast hostil. Sí. Que tiene ya 1,000 reproducciones en mi iVoox. ¿En serio? Búsquenlo, sí. ¿Cuántos? 1,000, 2,000. ¡Wow! Ya voy al cinema. Por su estatus de censurado, yo creo. No, créeme. No censuraste nada, no dijimos groserías, nada más era cállate. No, digo, pero como no se publicó. Ah, sí. Sí, no se publicó, eso es cierto. No, de hecho, no. El programa hostil dura como 10 minutos. Sí, voy ya para el final. El podcast como tal dura hora y pico. El podcast hostil dura 10 minutos. Así es. Era Nine Trolls. Nine Trolls. No, éramos nomás 3. Ni a la sí, mitad. Yo no podía. De hecho. Yo. Lo peor de ese día es que literal cada que Cristi iba a decir algo bien se trababa. Y cuando hacía una tontería se escuchaba completito. Sí. De hecho. Siempre me pasa eso. Hoy no te está pasando, porque estás diciendo por la Ándale, Medina ya se puso sugestivo, ya que no hay bikinis toples. En ese no hay bikinis. ¿Qué pasó? A todos los del DesuCast, bikinis ya fue. Sí, sí. A Renzo, a toda la gente que les encanta ver. ¿Qué? Que en ese NEM Bikinis Reloaded me invitar al de su cast, a Renzo, Miguel. Y todos, menos Cristi. Bueno, Cristi también, pero vas a atrás de todos. Pero oye. Vaya, sí que vuela tu imaginación. La idea de Beto. Trae todo, como yo. Me encanta que le da tanta risa que ya ni puede hablar. Ajá, además, o sea, es como, eres amargado, o sea. Órale, Omar, va. Hizo ejercicio y trae endorfinas. Era mota. Creo que nunca había escuchado a Omar reír tanto. Sí. No, atrás, sí, adelante, Cristi, donde no, puedes estar donde quieras. Chéquese el lounge haciendo amigos. Y en ese sí me río mucho. Ah, por el nombre del programa, más o menos saben a qué es, está tirando el programa, ¿va? Haciendo amigo. Ya sé, o sea, ¿quieres ser mi amigo? Sobre... No, en serio, escúchenlo. Sorcerer, ¿cuál fue en el que no eran piedras, eran meteros lo que se aventó a la gente? El... Ah. Uy, no me acuerdo de qué era el tema. No, en sí, es que era random, literal, porque no teníamos tema, ya que el invitado esa vez canceló. O sea, que una persona random del chat y nos pusimos a aventar meteoritos a toda la gente. ¡Que les llueva! Sí, güey. ¿Meteoritos? Sí, porque eso no era piedra, no era piedrazo. ¿Me aventaste a mí también? No, a nadie de redes, era pura gente externa. Gente que yo conozco. Los conocidos, las conocidas mafias que organizan eventos en México, que también he conocido y así. Monkey. Ya llegó Monkey. Monkey. Del podcast libre de Ritalin. La idea de Betotti está buena. En vez de opinión mañanera, vamos a tener el minuto del obvio. Minuto del obvio. Todos los días, en punto de las... ¿A qué hora subía Kit ebrio su programa? A las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Porque hay que ser sinceros. Sí lo subía crudo. Estaba crudo, yeah. Hablaba. Oye, sí es cierto, qué cara ponía, ¿eh? En sus videos. No, así es su cara normal, no es cierto. Yo lo conozco en persona. Pues, sí. Yo al que una vez conocí fue a Alan, y como a los 10 minutos me percaté que era él. Pues es que lo vi pasar y yo, mira, como que me suena ya. Ah, ya, ya sé quién es. Pero ya no estaba. Ah, bueno. Yo conozco a Kir, a Daryl, a Cosmo, a Kike. Lo curioso es que pasó algo raro entre Ícaros y este Alarcuán, porque este Ícaros de repente se dejó crecer el cabello y Alarcuán se lo cortó. ¿Ícaros se dejó crecer el cabello? ¿Eh? ¿Ícaros se dejó crecer el cabello? Pregunta, sí. ¿Cómo lo sabe? Ícaros es más escondido que ocioso. Oh my god. Sorcerer lo ve todas las noches. Ícaros nos conoce a todos. No es cierto, Ícaros, a mí no me conoces porque huiste y me dejaste plantada. Ah, sí, a Ícaros sí lo conozco. Conozco a Sebastián. A mí no me conoce, es... miente. A ver, yo conozco... Yo conozco a Christy. Conozco, bueno, estaba Luis. Conozco a Kike, conozco a Kid, conozco a Sorcerer, conozco a Ícaros, conozco a Larjual, conozco a Choco, a Ice. No, a Choco no lo conozco. No, no, neta, el día que lo conozcas sí vas a decir, este cuate tiene su pintura Dorian Gray escondida en algún lado de su casa. ¿Su qué? En serio, su pintura al estilo Dorian Gray en algún lado de la casa. El cuate parece que... Beto, si eres Dios. Ah, no manches. Dice que Luis, que era la voz del pueblo, porque ya ves que leía todos los mensajes del chat. Dice que ahora es parte de Morena. Sí, yo los conozco a todos. Cada que rezan, ahí estoy a su lado. Soy ateo. Te conocí así en el baño. No. Hay cosas que prefiero no ver. Qué espanto. Y claro, sigue molestándome con el posible remake de Majora's Mask. Sí. No va a haber remake, ya que le hace. Por eso, ya, déjame en paz, Ricardo, deja de jugar con mis emociones. Les voy a decir lo que yo creo de la mayoría de las... Ojo, la mayoría de las revisiones. Compren su consola retro, ya ni cuestan tan caro. Y en el DF hay Pericopa y varios lugares, te los venden incluso. Compren, agarren su juego. Necesito ganar la lotería, ya. Amén. Cosmo, yo también quiero ganar la lotería. No, chavos, no funciona así. Tienen que decir, mira, te doy tanto si me gano la lotería. Pero ser Dios. Ah, ya va. Vale. Diferente, ya. Michas, gano la lotería y michas. Cámara, Omar, vas. ¿No supieron de la vez en Estados Unidos? ¿Cuál? Que miles de personas se llevaron la lotería. Sí, por porque una galleta de la suerte decía, apuesta en la lotería a tales números. Y tanta gente lo hizo, que todos se llevaron el premio. Han de haber ganado como 3 centavos. Dice Betote que yo solo puedo hacerlos ganar mirra. Pero eso era de bebé. No, pero pues sí, tenías oro. Greña larga for the win. Yeah. Sí, claro. Pero tú eres niña, Cristi, tú no cuentas. Sí, no. Las niñas es socialmente aceptable que tengan el pelo tan largo. De hecho, en las mujeres es que tengan el pelo corto. Exacto, ahí es como dices, ¡ah, órale, no! ¡Qué rebelde! Soy un tomboy por tenerlo corto. ¿No tienes corto? Ya, hay chavos que no tienen corto y se ven bien. Nada más que eso, sí, una cosa es tenerlo largo como Cosmo y otra es como Alan, que si lo veías de atrás y parecía mujer. Ahora de a poco. Corra. Te va a escuchar, te va a escuchar. Y va a entrar así de, ay, a ver qué onda con el chat antes de que. Pum, pum, pum. Cristi es un tío de hermoso. Cosmo, las niñas no juegan. ¡Ah, Cosmo! No entran en el tener el pelo largo, porque te digo, ellas socialmente es aceptable que lo tengan tan largo como quieran. ¿Qué de hecho? Si lo quieren tener verde o azul, es como, ah, sí, órale, baja. Con razón, cuando fuimos a un evento de juego retro con este Ice, a él le sorprendió ver a Alan con el cabello corto. ¿Eh? Sí, ah, pues Alan fue al 3GB, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos casi todos. Ah, que si tú headbangueas, Cristi. A veces. Acá te la espanté hace rato. Se fue a tu cuarto. Y todos nos quedamos callados para venir. ¡Ey! ¡Ey! No necesitan enterarse de esas cosas. ¿Estás hablando de qué? Ah. ¿Quién dijo A? ¿Ah? ¿Ah, No, nada. Yo es dije que... Yo no dije A. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y! ¡Y! ¡Cerdo! ¡Pulpo! ¡Cerdo fascista! ¡Pulpo! ¡Cerdo capitalista! Así le gritábamos a los de seguridad de mi escuela. Y Cosmo iba a escuela de paga, ¿no? Sí. De hecho. Cosmo iba a escuela de monjas, donde lo veneraban. Bueno, pues nada, no me habían dejado nunca tener el pelo largo. Que de hecho lo del pelo largo no tiene que ver tanto con el estudio. Se originó gracias a la plaga de piojos. Y ya dice que quedó de, ah, es que si vas a la escuela tienes que tener el cabello corto. Y ya. No era tanto de, ah, sí, es por esto de nada. Benigos Squinkles piojoso. ¿Y qué otra vez? Desde los chicos, y ahora están hablando de vocales y animales. Amo 9 bits. En realidad estamos hablando de parásitos. Pero no está Cristian. Ah, pero no lo hemos mencionado hasta este momento. No, ahora sí estamos hablando de parásitos. ¿Eh? ¿Eh? No sé. Ya no entendí. Cosmo mandando plagas para que se corten el pelo. Amigos niños, ¿qué ha pasado? va a acabar con el mundo como vas a acabar con el mundo como acabaste con Egipto. Sí. Ya mejor déjale a Miguel que suena la llamada, ¿no? Para que de verdad tengamos un miembro extra, que Cristian no llegue. ¿Cómo? Díganle a Miguel, a Retro Miguel, aquí está en Twitter hace 27 minutos y hasta ahorita Twitter checando los. Anda en MixLR. Pues ahí está, que se agregue la llamada. Se ponga a pelear con Cosmo y de The Last of Us. Que se ponga a pelear conmigo, yo estoy de su lado. En el debate sí, de The Last of Us, yo estoy de su lado. De su lado. ¿Sí lo añado o no? Tráetelo. Claro, lo dije por comentario random, obvio. ¿Por qué no? Esto es 9B. Mira, bien guapote. Noticias. Bien guapote con una imagen de Castlevania. ¿Qué imagen pues esta, Virginia? Para que ahora sea un 9 Slash. Slash. Pues sí, digo crossover de podcast. Oye, sí. Hay tres del flashback. 9 Flashcast. 9 Flashcast. Y yo que soy freelance. Hasta en los podcasts. Tú eres parte de Night Beats. Agente libre. Agente libre. Agente libre. No, porque cuando quiero entro al lounge y al Night Beats. Eres doble agente. Libre. No, porque aquí soy invitado y en el lounge sí dirijo. En el lounge es patrón. Quiere el poder. Que por cierto, al Dr. Gamer díganle que ya le llegó su hora porque ya... afuera. Pam, pam, pam. El odio es freelancer. Así es. ¿Eres freelancer? Sí, Nini, disque. Yo sí soy freelancer, que es ser Nini, pero de repente me pagan. Sí, también soy eso, sí. Sí, en serio. Pues sí. Amargado es demasiado cool para ser encasillado en un podcast. Eso pues es muy oye, mainstream. Ya aparecí en el Versus Podcast. Él no quiere pertenecer a ningún podcast. No. ¿Cuál es el Versus Podcast? El de Darryl. ¿Sí? ¿Darryl tiene un podcast? Sí, los miércoles. Y nadie lo escucha. Y nadie lo escucha, maldito perdedor. No, no es cierto, pero así sonó. No, en serio, es que tiene como dos episodios, por eso no... no acaba no, de empezar. Pero Darryl me caía bien. Sí. Aunque yo me odie. Yo creo que Nine Beats jalaba gente porque era de mujeres, hasta que entonces abrimos la boca y entonces ahí se perdió todo. Okay. Y vieron, son un dude más. Así es. Sí. Dijeron, son un bro más. O sea, dijeron, no muerde controles. Sí, así no. Es. Esto no vende. Y Carlos dice que Darryl le caía bien. Hombre. Pues sí, Carlos, tú no le caías bien. Supéralo. Tampoco ni le caías bien tú, claro. Christy. ¿Qué? Ni modo. Le caías bien tú. Acuérdate lo que dijo de Farmville. Ah, sí, yo le caía mal. Se atrevió a decir que Farmville era una copia de Farmville. La verdad, tú lo odiabas. Yo no lo odiaba, solo me molestaba su comentario chequen, de Farmville. Chequen el lounge, haciéndome promoción otra vez, en el que hablamos de tres, y como Christy le recomendó darle un hotel bien feo en Los Ángeles. ¿Te recomendó otro hotel feo, Christy? Si eso no es odio, yo no sé. Él quería economizar, él quería economizar, yo le recomendé un hotel barato. Pero que busqué dónde está el Santo Hotel. Sí, está horrible. ¿Está en East LA? Oye, ya casi tenían a los cholos en Grande Fauro ahí. Claro que no manches, está en Zona Bonita. Sí. ¿De veras? Bueno, aclarar que el LA o Los Ángeles, Zona Bonita, es lo que ustedes conocen como Hollywood Boulevard. Y ya, que la ciudad está horrible. Bueno, o sea, no me refiero a como una zona mega horrible, pues. Pero aún así, es que... Y luego, y lo peor es que el colateral ahí fue Kid. De modo que también te cayó. Yo desde el principio les dije que estaba horrible. No compartes tu platines con nadie. Es que Christy le hace no prueba platina en cualquier hotel y a Darryl, ¿no? Es platino. Cosmotizando gente. ¡No manches! What? Expliquen la imagen. Man. Pero ya se va a ir el pelo largo. ¿Ya se va? Próximamente, sí. ¿Ya vas a andar de traje y vas a buscar tu chamba? Sí, pero me voy a dejar unas barbísimas bien chidas. Se verá pequeño de... ¿Como Satanás? Cabello... Pues ya más o menos, bye bye, como Satanás la barba. Yo quiero tener barba como ese dude, en serio. No, en serio, mi respeto. Mira, llegó Pandasaurio. No sé quién eres, pero... Hola, Pandasaurio. Gracias por llegar y escucharnos. no sé qué. Nunca lo había visto. Ocurre mezclar un... ¿Es nuevo? Con un dinosaurio, sí. Pandasaurio. La padre Tunic. Pandasaurio. Este... Es de Monterrey, mira. Y el tercer día Cosmo fue a la barbería. Ven, esperen, no está un video con Satanás para que ubiquen. Para que ubiquen la barba que dice. Ah, yo lo tengo en favorito. Pues ya que está. Ah, ya. Ay, ay. Cosmo, ¿ya viste el juego? Ay, ya se me olvidó su nombre. ¡No! ¡Olvidé su nombre! ¿El juego de qué? El de los ponchos. Ah, ya se les había dicho de ese juego. Está bien, padre. Sí. Está bien. No lo he visto. Es como Wild Gunman. Uh-huh. Con Counter Strike y Team Fortress un poco. Y ponle un skin de, no sé, es... Oh my god. The Dead Nation. No, no, es que por lo que ponen y hasta las frases que tienen es un skin de el típico mexicano tirado en el... en el nopal con su chévere. Pero está bien padre. Está bien chido, la verdad. Ah, incluso, no ese, ese juego yo se los recomendé cuando se pusieron a jugar The Night of the Rabbit. The Night of the Rabbit. Es que The Night of the Rabbit está padrísimo. Que no padrísimo. Me pelaron ni una vez. Ah, Cristi, apúrale. Es que estamos jugando Night of the Rabbit. Pero fue casi iniciando, o sea, ni siquiera. Porque pero estábamos jugando The Night of the Rabbit. Este, Omar, ¿puedes sacar la foto de Satanás, por favor? Porque no, no sé por qué no puedo sacarla. Ok, ahorita. Este, sí, pero la verdad está bueno. Y yo incluso lo iba a comprar y se lo iba a regalar a Cosmo porque tenía dos juegos. Sí, viene con dos. Sí, y, pero mi compu no lo corrió. Entonces dije, no, pues ya qué. Me voy a esperar a que salga completo porque está ahorita en acceso anticipado. Mi compu tronó. Así que es peor que la tuya. No, la mía también le tuve hace como 3 semanas que cambiar. Una pieza muy principal de la máquina. Jugamos con Taeyeon. ¿Christy? Está gratis. Es de zombies. Cosmo, no tengo compu para jugar. Ah, sí es cierto, maldita sea. ¿Qué tanto pide? Yo quiero probarlo de zombies. No, sí pide más o menos. A ver, ahorita te digo. Sí pide más o menos. Tengo que revivir a ti. Hay un nivel en con Taeyeon, que estás en un pueblo. Y en un cuarto hay una computadora. Y si, te, y si checas el escritorio, dice está, Cosmo. No, está abierto Steam con el launcher de Skyrim. Ah, Cosmo, yo creí que decía Cosmo is my god. No, me faltará. Aquí está el juego satánico. Me encanta la voz de Cosmo cuando está presentando y se aparece. Praise the sun. Ah, miren, ya me dijo el señor sorpresa que no va a llegar. Que sigamos sin él. Qué bueno, no hablaremos de FIFA hoy. Cierto. Más programas de estos, digo, este, regresa pronto. Ya hay que sacarlo, en serio. De todas maneras, siempre tiene sus launch para meter noticias de FIFA. Sí, de hecho. Porque ahí tiene alguien acaba de poner su nombre en rosa. Esto está prohibido. Es Gaby Con. Prohibido. Después de un montón de meses. Déjala, regresó. Tendré los muertos. Ojalá Reconer nunca regrese. Ah, Reconer a mí se me cae bien. No, pero acuérdate que cuando Gaby estaba Reconer, no. Luego regresó Reconer y se fue. Sí. Bueno. Vamos a música. Okay. Sí, vamos a música. Vamos. Algo. ¿Qué ocurre, Cristi? Pongan la canción que le pasé a Cosmo hace rato. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man. Sí tengo aquí en mi casa. Sí. Pásame esa foto, en serio. Genial. Yay. Tenemos ecos, Obseder. ¿Qué demonios? Eco, eco. ¡Woo! Creo que ya. ¿Qué pasó? ¿Ya? Sí, ya. Me lastimó el dedo misteriosamente como Cristi. ¿Qué andabas haciendo, Cristi? Eso es lo más triste. Sí, qué triste por tu risa. Es que... Ya no, no les contaré. Pero... Ok. Ya, no sé lo que yo me río de que es Cosmo fan de Hannah Montana. No, no, no, no, no, no, no sabe nada, chavos. Ay. Bueno, se los spoileo como especial de 9 bits. Va a haber un capítulo de 2PO donde vamos a jugar un juego de Hannah Montana. Bueno, ya lo jugamos, ¿no? Pero va a salir. Oh, sí. God. Sí, de los juegos que 9 le asaltó a su hermanita, había uno de Hannah Montana, entonces lo jugamos. Sí. Neta, pensé que era broma, así de... Voy a hacer es que acuérdense que Cosmo es súper fan de Hannah Montana. Sí, ¿qué pasó? No, Cosmo es re fan de los... de las chick flicks y de los juegos para mujeres. Neta, ya jugó, creo que el de las gemelas Olsen o algo así. Ah, ese. ¿Gemelas 11? Sí, ese lo escogió. No, pero ese hasta el principio está quien lo escogió y lo dice todo emocionado. Quiero jugarlo y lo quiero acabar. Sí, en serio, busquen el video porque hace. Ok, esta persona sí está mal. Yo soy mi mejor amigo. Necesito un asilo. No manches. ¿Es el de la película para Wii? Ay, güey, creo que sí. Creo. No sé, es uno donde solo te mueves y ocasionalmente puedes caminar de un lado a otro en el camerino de Hannah Montana. No, bueno. Pero ¿sabes qué es lo peor? La mejor parte en la que más me divertí y reí fue cuando estábamos caminando de un lado a otro en el camerino. Vea, conociendo tu humor, conociendo lo que es tu tío, ya me imagino qué cosas habrán dicho. Lo peor es que 9 estaba todo de, no, mira, sí está padre, y así como... Oye, pero a ver, ahorita que dijiste 9, neta, ese cuate necesita ayuda. Pero, ¿sabes cuál es el video que todos quieren ver, y me incluyo, y ese sí está... ¿Video porno? ...postergado y no sabe cuándo va a salir? No, el próximo episodio del Payaso Plavas. Ah. Híjole, eso ya quién sabe porque... Ya, porque tumbar. Ya te borraron, ¿no? Los tuve que tumbar porque YouTube me dijo, estás usando material... protegido y tu cuenta está sancionada y quién sabe, yo así, wow, tranquilos. Pero solo los a Vimeo. Sí, yo creo que vamos a optar por eso, pero pues obviamente no hay tanta gente en Vimeo como en YouTube. Pues no, pero la neta, hay que subirlos a Twitch. ¿Qué no ves que ya también checan derechos de autor en Twitch? Música, no. No, para empezar, si checaran. Y hasta en eso se hacen de la vista gorda YouTube, la verdad. Porque muchos juegos... El video que todos quieren ver es a Christy jugando Silent Hill. Sí. Jugando PT. No, mira, ya acabé el demo y la verdad. Christy se espatría como 2 veces y luego estaría como la imagen de... ¡Ah, eso ya no da miedo! ¡Al demonio todo! Y empieza a enojarse porque sí, es bien random el juego, no tiene ni sentido. No importa, me da miedo. Es otra basura de la persona que hace puro... Metal Gear. Tranquilo, tranquilo, viejo. Y lamentablemente de Guillermo del Toro. Cristi quiere hablar de porno, no me engañes. Sí, eso es lo que quiero, ¿cómo saben? Vas, Cristi, dale rienda suelta. ¡Por fin! Todo este tiempo ahí hablando de videojuegos y tonterías. Así es. Yo lo que quería era hablar de eso y no me dejaban. Órale, para que tengamos rating. Mi favorito es... Ya, pues. El día que se nos ocurra hacer eso, capaz estronamos hasta... Ya hubo. No, pero uno así, bien. En forma, San del Toro. No, Beto, bien, esta vez Guillermo del Toro le regó horrible. Pero es un tráiler nada más, o sea, bueno, ni siquiera, es un teaser. No, es pero como... Guillermo del Toro. Ya dijeron que va a ser en primera persona igual. Pues es que eso tiene que ser. No, pero o sea, si es un tráiler, es un... No, no es un tráiler, es un teaser, el tráiler viene al final. No sé de qué se ríe Cristi. No sé tampoco. Pero es que los juegos de terror ya tienen que ser en primera persona, porque si no, no te metes tanto. Se vuelve un juego más de en el que tienes que cuidar al personaje. Mira, a que tengas que sobrevivir. ¿Ya probaste Devil Within? No. El, bueno, lo voy a decir, probé el leak que está por ahí incompleto en internet. Y y la verdad es es pseudo tercera persona, no es tanto. Pero sí te llega a dar un otro susto. Y no es el típico de un sonidote, sino que sí te mete el miedo de no saber qué puede pasar. No, perdón, pero verdadero terror, bueno, horror, el de Alien. El de Alien. Cuéntame, neta, quiero saber, ese juego sí me interesa. Mira, desde Amnesia no había un juego en el que me hiciera así, ir agachado, así. En Amnesia, a mí no me espantó, te soy sincero. No, a mí el Amnesia 1, es que Amnesia no es de que te espante, es todo el previo. Sí, es. Todo el que vas caminando cautelosamente y dices, no, sí, no, no, ahorita sí me van a saltar y voy a morir, ¿no? Bueno, Alien tiene eso, ¿no? El no, vete con cuidado porque si te avientas así salvaje corriendo, el alien sale y pues te tumba. Sí, porque se supone que ahora sí no tienes armas, ¿no? Nada más es creo que una para reparar y ya. Sí, tienes un lanzallamas para detener. Pero ¿sabes qué es lo que yo le veo como bien Alien y también tal vez porque él sí da miedo? Que nada más es uno. Es uno y la inteligencia artificial sí está muy, muy perra. Entonces, es esta onda, ¿no? De bueno, es que también los que han visto un buen de películas de terror es, tiene esta fama de... Si hay más de un villano, al final esos cuates como que se van a pelear y nada más se van a enfrentar a uno. Sí. Como que acá es de... No se está el... La inteligencia no está preocupando de que sigue a topar ni nada. Nada más es contra ti y... No, sí, sí hay más villanos, ¿eh? Sí, sí hay más enemigos. Sí, pero que te pueden hacer eso... No sé, se cayó otra vez. No, literalmente, no. Cristi. Mande. No, ahí está. ¿Vas, Cristi, qué? No, es que hace rato sí me caí, pero no, es que ahorita llegó mi hermano y estaba hablando con él. Perdón. Ah. Perdón, de algo. Es que me atoré con el cable del headset. Sí, yo creo que tiene como 5 metros de cable. Entonces pues se me atoró el pie y me caí. Cosmo, ya está la foto de Satanás en Twitter. Pues ponla aquí en el chat para que la gente ubique quién es Satanás y vea esas maravillosas barbas que tiene. Lo sigo. Ah, ¿sí sigues a Satanás? Y me sigue. Satanás me sigue mejor. Muchas. El equivalente a veces que yo me enojo en el día aquí es Cristi en accidentes. Sí, ¿qué pasará más? ¿Cristi accidentándose o Omar enojándose? Pues mira, ahí ¡hagan sus apuestas! No, pero yo ya les dije cuál es la fórmula para que yo no vuelva a enojar. Y es teniendo el Funko de Groot, del bebé Groot, y el de Shang-Chi. ¡Ya! ¿Qué hizo esa látigo, sepa? Estaba confusa y se hizo daño a ella misma. Con un látigo, sepa, Rosita. Ay. ¿A poco no enseñaron a Envis la semana pasada que no hubo? ¿A poco no? Sí. 2-3. Yo estaba muy ocupada como para extrañarlo. Sí. Yo también estaba trabajando. Me di mi importancia, estaba trabajando. ¿Todos se dieron su importancia y me dejaron aquí? No, yo les avisé. Espérate, yo te dije. Y luego Azucena tronó. 5 minutos antes yo te dije. Ya mi internet está más o menos jalando. Sí, va a haber. Pero ya le había dicho a Sorcerer que ya no iba a haber programa, ya había avisado. Está, así que no digas. Yo tuve problemas. Que mi internet se le ocurriera funcionar 5 minutos antes no fue ya incidente mío. Y todavía llegué como a medio, lo que hubiera sido medio programa. Y le digo a Cristi, ¿qué onda, Cristi? ¿Sí entro a 9-bit? Me dice, no, no entras. Y yo, ¿por qué? Me dice, no hubo. Y yo, ah, maldita sea. Sí. No, es que Azucena tronó y no tenía nada para reemplazarle en ese momento, entonces. Ahorita estás con el Vita, ¿no? De hecho. No, de hecho capturé la lap de mi mamá, aprovechando que no está, y la capturé. Es prisionera. Sí, pi. Así es prisionera en mi cama. Si de repente me quedo dormida, bueno, ya saben por qué es. Ay, qué pesquillo. Oh, no, la tiré. ¿Qué pasó? Cristi babea. Te dijeron babosa, Cristi. Ah, pero si se me cae la baba, no importa, tengo más. A ver. Yo digo más bien que... ¿Te acuerdas de Arnold, de Eugene, que todo le pasaba? Sí, y todo el tiempo, estoy bien. Ándale, así más o menos. Arnold era la onda. Final Destination. Déjenme en paz. No, Cristina. Soy torpe. Yo ya lo acepté. ¿Cuándo lo van a aceptar ustedes? Y llegué y no sé de qué hablan. ¿Eh? Acabo de regresar y no sé de qué hablan ahora sí. Dice Icarus, llevo media hora escuchando y nadie ha dicho nada del DLC de Mario Kart 8. Solo por eso no anunciarán Majora's Mask 3D. Es que lo dijimos antes de que tú llegaras, Icarus. De hecho, lo dijimos al inicio, Icarus. ¡Bum! Es más, ahora que dice eso, ahí les va el chiste negro de la semana. ¿Saben por qué Robin Williams se suicidó? No. Porque no anunciaban el remake de Majora's Mask. Tu chiste es muy malo, and you should be that. No, espera, estoy esperando. Pero sigue por algo, la imagen, ¿no?, del pingüino. Sigue algo más, ¿no? Digo. No, yo dije que era malo. ¿Saben por qué Omar se suicidó? Porque nadie se rió de su chiste de Robbie Williams. No, aquí sí no tengo. Soy demasiado ecológico como para hacer eso. Ah, el humor negro es bien padre. No, bueno, llego a las de una cierta persona que le favoritean sus tweets. Los artistas mexicanos que necesitan, pues, que la gente les dé difusión y se crean grandes los cuates, pero no, no llevo eso, pues soy el juego de letra. A mí me contesta Austin Winter, ¿y cuenta? Sí. Ah, bueno. Yo me peleé con medio mundo de México. No, pero mira, acabo de recordar, bueno, caí en cuenta de por qué no tengo el odio suficiente el día de hoy. Y es que... Porque corriste, hiciste endorfinas. No, no, yo hasta... Yo cuando corro y todo me sigue, el odio sigue. Ese es latente. En vez de sangre, me acuerdo ahorita lo que decía Luis, en vez de sangre tengo... Odio en las venas. Sí, un líquido así como que rojo. Como chapopote. No, no, no, decía que era como rojo, como carmín así. Todo putrefacto que odio así. Y todo, veneno casi. Me acuerdo ahorita... Sí, no, pero lo que pasa es que hay dos programas en los que básicamente ese era el chiste, ¿no? Que yo me pusiera a discutir y a odiar todo. O sea, obviamente, todo programa donde estás. No, porque ahí será con fundamentos, ¿no? O sea, es como si yo me pusiera a reírme de todo. No, porque tú te ríes hasta de que te caes. Si me caigo es gracioso, pues obviamente me voy a reír. ¿Tú no te ríes cuando te caes? Para mí. Claro que lo que es que me he caído, me he roto un hueso, pues así que... Una vez me retuiteó Cristi, cuenta como celebridad. Sí, Cristi es famosa aunque no lo hace. Sí, no, ya sabes. No, pero es que en serio, ese era el chiste, ¿no? Por ejemplo, en uno fue de música, y era así de, no, es que Metallica es esto, el odio por esto, pero en realidad argumentar el por qué. Y en el otro fue de videojuegos. Y si, yo creo que si Ícaros, Sebastián o cualquiera de Reset oye ese podcast, le suenan los oídos porque fue contra Nintendo. Ah. Que por cierto, hay una canción que ya le pasé a Cosmo, que se las dediqué, que se llama Mi Nintendo DS. Ah, ah, sí. La de los muertos. Sí, por eso. Pues fue el launch antepasado, de hecho. Mira, Sorcerer sí tiene memoria, no como Crush. Yo tengo memoria. Tanto producto ya te lo pusieron. El producto. Dicen que los caballeros no tienen memoria. ¿Qué tanto es cierto eso? Salgo ahí. Soy todo un caballero. Yeah. Nah, yo no. ¡Ah, por Dios! Pero... ¿Qué es esto? Perdón. No, pues sí. ¿Qué es eso? Yo. Es, esa es la magia de... De Nine Bits. Sí, Ícaros, le den el clavo. Soy como Hulk. No lo había pensado. Así que... el día que me peleé con Christian Nine Bits, así que corté todo. Sí, fue mi transformación. Ya voy ahora sí el programa, no manches, Cristi, sí. ¿Te peleaste con Cristi? ¿Quién sabe? No, ves que puse así de, voy a entrar, creo que le había dicho a Crush o a Cristian, así en chat. Y ahora voy a entrar, pero así enojado, odiando todo a todos. Y empecé a hablar y así como que Cristi fue de... no creo que le dije y se cortó mi llamada. Ah, ya me acordé. Sí. Fue de, pues básicamente dijo que me odia y empezaron a hablar. Sí, habló y qué era lo que dijo, pero ya se había entristecido y así fue. Ah. Como a los 5 minutos regresé. Sí, la verdad me agüité. El problema fue fue de internet porque mi. Era un monólogo, ¿no? Que me estaba aventando. Pero, yo estaba haciendo, no, y odio, y bla, bla, bla, y de repente, ¡pum! Al final, cuando iba a decir lo más importante, que se corta, yo así de, ¡ah! Así viene bien metido, y cuando veo, ya no hay llamada. Es que si terminaste con algo como, ¡y ya me voy! ¡Pum! No, creo que dije, los odio a todos, algo así, y se cortó. Sí, algo así, Frank. Sí, algo así. Lo recordaría si mi memoria no fuera tan mala. Sí, tengo disco duro. Pues Alarjuan no se ha aparecido por aquí, así que no creo que haya hoy. Hmm. Oh, aparte, el loco de Joy estuvo en su podcast pasado y esos cuates se la pasan hablando de Batman 4 horas. Ya has hecho 2 podcasts. ¿Qué onda? Oye, soy fan de Batman, pero hablar 4 horas de eso, en serio. No, manches. Otro que va a acompañar a 9 al asilo para recibir terapia. Y ahora que lo pienso, es el mismo que 9 de quitarse la playera. Está loco. Súper seguido. Y yo lo vi en persona, así en frente de mí, en mi cara. Oye, ¿no se te quemaron los ojos o algo así? No, pero... Perrilla. No, no se me quemaron los ojos, pero sí subió la graduación de mis lentes. Es que sí, Cosmo bien, con la musiquita así bien metido, con se da vuelta nueva y baila. Sí, sin camisa, yo así, what the fuck. Oye, es que en serio, tu cara es digna de un gif así de... como haces el de John Tron, ¿no? En el que lee algo y se avienta y explota. Sí. Algo así, tu cara para cualquier cosa que ponen, así poner el seguir. De... Sí, that's enough life for today. Ajá. Sí. Algo así como, por ejemplo, que pongan... El buen FIFA y que pongan la imagen de Cosmo ahí. A mí, a Gaby se ubica quién es John Tron. Toda una eminencia ese don. Pues ahora que lo pienso, también antes estaba enojado. ¿Cómo era la frase de esa? No, pero lo... ¿Cómo era la frase? ¿Cuál? De los... Game Grumps. I'm not so grump. Ah, pero no me acuerdo cómo va la tonadita. Hey, I'm grump, I'm not so grump, and we're the Game Grumps. Les robé la idea, por eso se fue. ¿Y Cristi qué? ¿Yo? ¿Por qué de repente te callas, Cristi? Sí. No sé. ¿Qué pasó? Uy, ahorita que lo dice Alex Wayne, neta, chequen cómo se lastimó el dedo. Ay, sí. Está digno de show esa cosa. No, es muy vergonzoso. Todo lo que me pasa es muy vergonzoso. Posteándolo en Twitter. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué lo postean en Twitter? No, tú dijiste todo lo que les pasa es vergonzoso, pero por ahí están todos posteando en Twitter lo que les pasa. Ah. Pupi pupi pum. Puriru. Y bueno, pues esto fue Nine Bits. Que les vaya bien. Ah. Ya lléguenle, camarada. Ya. Demonio, ahí se ven. Neta, Cristi viene. ¿Qué hiciste? Casi siempre Cristi es la que habla durante hora y media y nosotros andamos con que, ajá, sí, o agregamos algo. Hoy quería prestarles el micrófono porque no quería hacer un trap tan más. Oye, eso es la mucho asco. Voy a hacer el hashtag soy un trap tan más. Mueves un trap tan más. Pasa el micrófono, no seas un trap tan más. Al rato voy a hacer el meme. No, no hay pastel. En un podcast, cuando alguien no pare de hablar, ya está haciendo un trap, Sam. Oye, ya. Dios, perdón, hice un trap, Sam. Ay. Sí. Sí, mándenselo, mándenselo. Desde la cuenta de Reset, ¿no? Me preocupas, Cristi, dice ahí. ¿Llegó pastel a tu casa, Cristi? No. El próximo pastel que sigue es el mío. Y todavía falta. Sí, Cristi, ¿qué onda? ¡Ya despertó mi Caltecutli! ¡Hola! Ya se acabó en Envit. Ni modo. Sí, mala suerte. Sí. Bueno, pues Ícaro sigue escribiendo mi nombre con doble Z. Creo que tengo que golpear a alguien. ¿Qué no ves que hasta su Twitter dice Cristi con una Z? No, creo que ya lo quité, ¿no? ¿Todavía dice Cristi con una Z? No, sé, la última vez que vi un tuit tuyo decía así. Ah, no te estorqueo, no, solo dice Cristi. Ya vi, ¿eh? No te estoqueo, Cristi. No, en serio, aquí está. Porque me acuerdo que le di fuck por lo que me contestó. Era el 9bits igual. Y decía bueno. Cristi con una Z, pero no sé qué digo. Cris al cuadrado. Cris con Z al cuadrado. Bueno. Yo por eso le digo por su otro nombre. Cristi, Berta. Madres, Cristi mandó un pack inmenso de fotos de Jesucristo. Sí. Ella sí me estoquea. No. Aparte están buenísimas. Call of Jesus, Mother Crossing. Tengo que verlos uno por uno. Sí. Cristi, tienes problema. Tienes que acompañar a 9 y a yo y a la silla. A mí me dio risa el de Hammer Time. Bueno, bueno, esto fue 9bits. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea en podcast, ya sea por iVoox o iTunes. O directo de la página de Reset. Y a los que nos están escuchando en vivo, ya sea por MixLR o por la página de Reset. Gracias a todos los que están en el chat, que siempre nos acompañan y hacen el programa más divertido. Bueno, está aquí Alex Wayne, Betotti, Bitkick. Está Christy, wow, siempre viene. Está Gabi Gump, Icaros, Indie Linux, Geras, Cosmos 0300, Lost in House, Manuel CGC, Miklan Tecutli, M. Medina, Omar y Sorcerer. ¡Yay! Ay, ese Luis es un loquillo. Me convencieron. Próximo launch mío, un minuto de odio. Voy a ver qué se me ocurre. Y recuerden que si son del DF, estén orgullosos porque tienen a Mr. Bache y a todos esos monos, en serio. Yo estoy orgulloso de ser del DF, ¿y qué? Bueno, pues no, sí, pues. Pero... Bueno, iba a decir algo, pero no, mejor no. Aunque tenga pesadillas sin queso, no me importa. No, no, no iba a decir eso. Y me aventé... Iba a decir, pero tú mides 1.90, Cosmo. Soy el altísimo. Así es. Y me aventé medio 90 sin decir nada porque tenía, estaba silenciado, chido. ¿Sí? Sí. No, ¿en serio? Mira, ¿ves? Gabi Gom sí sabe, ella es de las mías. ¿Qué? ¿Son del pueblo totototote? Así es, somos Jalisco, provincianas, pueblo. Zapatías. Pues mira, yo como soy pueblo, es casi DF2, así que... Ya vi a M. Medina que le anda tirándole los perros a Gaby, ya vi, ya vi. Ya lo vi, y luego dice que yo, y luego dice que yo. Bueno. Pues tú te fuiste al Campus Party con Cristian, Medina tiene todo lo que quiera para... ¡Ni madre! ¿Se dieron cuenta que logramos casi todo el programa sin una grosería? En eso se resume. Sí. Ay, ¿nos escuchamos la semana que entra? Tal vez. Ay, no. Ah, qué bueno es Ninebeat. Sí, Gaby, Cristian ya te odia, va a aventar a los... Claro que yo. No, Gaby, no te odio a ti. Odio a M. Medina. Tú no tienes la culpa de que él, sabes, de que él sea así. Cristi odia a todos, aunque no lo admita. No es así. Es Cristi es una mala persona, pero cae bien. Cristi también le tira los perros a Gaby también. De hecho, ahorita voy a ir a su casa. Luego, que no esté de lo que le dicen. Uy. Que no se debe dejar aquí. Tan malo era lo que ibas a hacer. Oye, es cierto, los tinjados cada vez son más tapatíos en el chat. Nos invaden. Bueno, amigos oaxaqueños hay que pelearse. Bueno, ahora sí ya, por favor. Nos escuchamos la semana que entra. No sé si va a haber push starts, creo que no, pero bueno. Sí, es cierto que sí, ya dije que sí. Así que ahorita viene, no sé con qué. Ah, bueno, entonces ahorita llega el Arjual. Ok, no, ya lo corrigieron, no va a ver. Oh, pues, entonces ahorita no llega el Arjual, no lo esperen. Vámonos. Eso suena a after, quién sabe. Sí, yo diría que sí. Otro pero, minuto pero, del odio. Pero ¿pero qué, Cristi? Tengo que hacer tarea. La haces mientras el after. Estas manas aquí Cosmo y yo aventamos. Sí, derrochamos odio. Sí. Al okay. Final nosotros somos Tini, no hacemos nada. Lástima que no está futuro Jaló para que vea cómo se acaba de destruir. Es lo peor, Cosmo. Somos Nini que tienen videojuegos. O sea, nos alcanza para eso. ¿Sigues comiendo elote? No, ¿sí? Soy yo. No, yo también. ¿Ah, sí? Sí. Hasta que Cristi se rió como que lo procesé. Es que Cosmo me había dicho en un principio que estaba comiendo elotitos o algo así. Bueno, ¿algo más o ya? Pero tú te quieres cantar el canto. Ah, échale eso. Okay. Córtale. No, ponle. Acabas de escuchar Ninebeat, el podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.